cosa tan buena, bailar abrazado con mujer ajena. Compa Manolao, qué cosa tan buena, bailar abrazado con mujer ajena. Si viene el marido, ay, válgame Dios, y de un solo tiro los mata los dos. Compa Manolao, qué cosa tan buena, bailar abrazado con mujer ajena. Mañana domingo, si Dios lo permite, me voy para la fiesta de Juana Benítez. Compa Manolao, qué cosa tan buena, bailar abrazado con mujer ajena. En cuanto yo llego, la negra Ramona me agarra por el brazo pa' menear la cola. Compa Manolao, qué cosa tan buena, bailar abrazado con mujer ajena. Y los bailadores llaman al vestido, en un rinconcito me acerca el marido. Compa Manolao, qué cosa tan buena, bailar abrazado con mujer ajena. Compa Manolao, no me enseñe el diente, si bailo abrazado, merengue caliente. Compa Manolao, qué cosa tan buena, bailar abrazado con mujer ajena.